Sumate a la promo Ofertas Efectivas y aprovecha esta selección de precios ganadores. Yerba Andresito por 500 gramos, 19 pesos con 99. Leche sachet por 1 litro, 11 pesos con 99. Azúcar por 1 kilo, 12 pesos con 99. 20% de descuento en toda la variedad de alimentos Dog Selection. Venía Mayorista 1, una manera inteligente de comprar. En Roque Pérez, Enrique Bustos Repuestos. Tractores Kia, Massey Ferguson, Deutz, camiones Mercedes-Benz, Ford Cargo, Volkswagen, motores Cummins, Maxion, MWM y Perkins, acoplados Montenegro, Helvética, Salto y muchos más. Enrique Bustos Repuestos, Arturo Illia 2048, Telefax 491033, celular 1547-9773, Roque Pérez. Transportamos años de confianza depositada por nuestros clientes. El Sol de Saladillo, con depósitos en Buenos Aires, mudanzas y cargas, salidas lunes, miércoles y viernes. Transportes El Sol de Saladillo, de Miguel Salomón, en Saladillo, Rivadavia 2324, fax 433-811 y teléfono 453-811. En Buenos Aires, Montesquieu 464, teléfono 011-4942-9903. Transelsol@hotmail.com. Estás escuchando la 106. Bueno, no hay que quejarse. No hay que quejarse. En esta vida no hay que quejarse. Por lo menos hubieran traído unos sanguchitos o algo, ¿no? Viste que somos de quejarnos por todo nosotros. Nos quejamos de lleno, ¿eh? Y hay gente que tiene mala onda, ¿viste? Ah, mala onda. Yo siempre digo, a todo hay que mirarle el lado positivo. Menos un Eva Tess. El otro día me levanté negativo. ¡Ah! Y uno cuando anda negativo las cosas te salen mal. Me levanté negativo. ¡Ah! Me subo al auto. Mira, por esquivar un perro me choqué contra un árbol. Me bajé del auto, me mordió el perro. Porque uno anda negativo, uno atrae la mala onda. Fui, dejo el auto en la playa, salgo, empiezo a caminar, y de un edificio así me tiro en un huevo, no podés creer. Un huevo acá en la cara me cae, tenía una bronca, estaba más caliente que la Pipe Popeye. Y veo unos chicos que se estaban riendo ahí. ¡Ah! Le digo, pero desgraciado. ¡Me tiraron un huevo! ¡Un huevo! ¿Por qué no me tiran a su madre? Me tiraron una gallina, loco. Y hay que esquivar la gente que tiene mala onda, ¿eh? Hay que esquivarla. No. ¿Viste? Esa gente que te contamina el ambiente, te contamina el cuerpo, loco. ¿Eh? Esa gente que vos le decís, me voy a comprar un auto. Lo va a chocar. Me voy a comprar una moto. Te va a matar. Me voy a comprar una bici. Te la van a robar. Me voy a estudiar guitarra. ¿Cómo estás al pedo, loco, eh? Tengo mi hijo que estudia cine. Tengo mi hijo que estudia cine. ¿Y de qué trabajas? Y de cine, loco. ¿Por qué la gente tiene mala onda? Te prejuzga, ¿viste? Ah, y a ellos les pasa de todo. Tengo un amigo, negativo. Oh, el otro día le digo, ¿cómo anda? Mal. Ando mal, loco, mira. Mal. Mira. Un poquito mejor yendo para la mierda. Tengo menos plata que un astronauta. Estoy más seco que medio muerto. No, ando mal, loco, mira. Saco menos basura de mi casa que un panteón. Tengo más hambre que mosquito en un museo de cera. No sabe, loco. La verdad que me sobra mucho mes al final del sueldo. Escuchando a Aja, esto se llama Tú Eres La Única, en esta mañana que estamos compartiendo juntos aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. Ah, es tremendo, tremendo lo que me acabo de enterar. Dicen que la ubicación de los lunares, ¿tenés lunares? Bueno, dicen que la ubicación de los lunares revela rasgos de tu personalidad. Yo ya estoy descubriendo, tengo alguno por ahí. Le quiero dedicar este tema de Aja a los que andan con males de amor, que conozco algunos que andan con mal de amor. En 25, a Johnny Graciela le vamos a dedicar este tema de Aja, You Are The One, así que forza, ragazzi, con esperanza, con sabor, con alegría. Vamos todos para adelante. Te dejo una provincia inundada con alegría, con esperanza. Llega Aviche, dale. Hey, hey, do you remember we said hello? And you asked me by my Levi's t-shirt. Said you are a friend of mine. My oh my, you must have saved me but a I'm just telling you the truth. Take my love for granted. Yeah, I give it all. Bueno, ¿tenés lunares? Después contame, ¿a dónde tenés el lunar? ¿Dónde tenés el lunar sete? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, puedes tener un lunar en la pera, por ejemplo, ¿no? A ver, lunar debajo de la ceja, lunar en la parte blanca del ojo, en el dedo podés tener un lunar, en la barbilla o en la boca, a ver, a ver, en la sección derecha de la frente, en el pecho, en el cuello, en la palma de la mano, en la mejilla, en el hombro podés tener un lunar, en el lóbulo de la oreja, en el brazo, en el pie, en la nariz. Tremendo, esto te dice tu personalidad, según los expertos. ¿Dónde tenés lunar vos? Hay que saberlo, Es muy común tener lunares o manchas blancas. Cuando se trata de personas benignas, algunos rasgos de nuestra personalidad, definitivamente, según los profesionales, es posible determinar cómo una persona es de acuerdo a los lunares. Una te tiro, una sola. Si tenés un lunar en la barbilla o en la boca. No, pero después de la pausa. Podés, también ya mandar el delivery. Haces un pack, mandás el delivery. Porque ya nos acaba de mandar la horoscopera, el horóscopo de hoy martes. Cualquier momento lo levantamos al horóscopo. No hay interés, me parece, en el horóscopo, No sé cómo decir esto. El diario El Intransigente. ¿Cómo lo digo a esto? Manda una noticia que viene de Estados Unidos, ¿no? Es un corpiño de toalla que fue especialmente diseñado para las mujeres que tienen mucho busto y que puedan tenerlo frescos durante el verano. No tiene, ¿cómo se llama eso? Breteles, cordeles, no sé. Y se volvió sensación en las redes sociales. Se llama Towel. Tata Towel. Que en inglés sonaría como teta towel, ¿no? Así. Así que bueno, vivía en Los Ángeles y me estaba arreglando para una primera cita, dice. En el momento que salí de la ducha y me empecé a arreglar, me empecé a transpirar y intenté ponerme talco. Incluso me puse una camiseta debajo del busto, pero ponérmela me hacía sudar aún más. Mientras me secaba el pelo no dejaba de pensar, tiene que haber alguna mejor manera de evitar que el sudor me baje hacia el estómago, cuenta la creadora del invento y en su página, que está, es una chica que tiene como dos personas ahí bajo el cuello. Se llama Ta Towels y está en Instagram. Las fotos están en Instagram, y la propaganda es Stay cool and comfortable. O sea, quédate fresca y confortable. con el corpi, se llama Ta Towel, que sería Teta Towel. Nos vamos a la pausa. Si hay interés en la noticia, la subo, porque realmente en Estados Unidos esto parece ser un problema, porque las chicas tienen como pecho prominente allá. Nos vamos a la pausa. Volvemos enseguida. ¿A dónde tenés el lunar? Te cuento cómo es tu personalidad, dale. Les encanta estar a la moda, por eso van a Zapatería Es Mío. Exclusivo, chicos, con los números 17 al 37. Calzado para todos los momentos. Bautismo, comunión, colegial e informal. Todas las tarjetas y ahora 12. Zapatería Es Mío, la que piden los chicos. Moreno 2826, Saladillo. Llámanos 45 1030. CAMES te informa su nuevo número de teléfono para turnos, 434-588. Y te recordamos los habituales, 451-752, celular 02345-1565-4363 y la fanpage de Facebook, CAMES Saladillo. Consultorios de Atención Médica y Odontológica Saladillo, Avenida Rivadavia 3571. 25 Motors siempre te sorprende con los mejores precios, el mejor servicio postventa y garantía.

Ahí estábamos escuchando a Los Piojos y como Ali. Bueno, a ver, vamos a hacer un repaso de los lunares. Buen día, Carlos. Mi lunar está al costadito de la boca en La Unión. Ah, ya en el bar La Unión, o sea. Bueno, a ver, ¿en la barbilla o en la boca? La personalidad. Si sos de las personas con lunares en barbilla o en la boca, tu belleza interior y tu sabiduría traspasará el tiempo. Además, crees en una vida equilibrada y sana. Mirá. A ver, excelente lo del corpiño de toalla, dice Mabel. Ahora voy a subir la nota entonces para que la veas. Tenemos más pedidos de lunares por acá. A ver, Cris, ¿qué dice? Mi lunar en la palma de la mano derecha, dice Cris de Alvear. A ver, la palma de la mano. Si tenés un lunar en la palma de tu mano, significa que siempre tendrás dinero. A ver, no tengo. Bueno, eso significa, si tenés un lunar en la palma de la mano. A ver, ¿vos tenés? No tenés. No, estamos en el horno. Bueno, a ver, qué suerte tenés, Cris. Préstame unos mangos. Carlitos, buen martes. Tengo lunares en todos lados. ¿Qué dijiste? Pero en la cara solo uno, debajo del ojo derecho. A ver si tenemos la ubicación del ojo, debajo del ojo. A ver. En el ojo. A ver, si estás en el ojo derecho, denota que sos un buen vendedor de las cosas que haces, decís y pensás. Sin embargo, si está en el izquierdo, es indicio de ser una persona arrogante o muy orgullosa. Mirá vos. Seguimos con los lunares. A ver, ¿a dónde más? ¿Dónde más tenés los lunares? Todos escribiendo a pleno. Arriba de... Ah, bueno, se puede mandar foto también. Está bien, listo, ahí está. Es casi ni se ve, te digo, el tuyo, ¿eh? A ver, ¿arriba de dónde? Tengo que decidir yo. Déjame ver, a ver. En base a la foto tengo que decidir yo. En el pecho, ahí está. Vamos al pecho. Si tenés un lunar en el pecho, indica que sos una persona que le gusta relajarse, además de sentir placer ante una vida llena de lujos. Pero tenés que tener plata para esto. O sea, tener un lunar en el pecho no es para pobre, digamos. Ahí está. ¿Qué voy a tener plata? Estoy en el fondo del océano. Por acá. Bueno, a ver, listo. ¿Qué más? Mi lunar está en la mejilla derecha. ¿Qué pasa en la mejilla? A ver, en las mejillas. Los lunares en la mejilla derecha indican que sos una persona muy sensible. Y en la izquierda, que sos introvertido. Mirá vos, sensibles e introvertidos. Bueno, ¿alguno más? Cierro el boliche, ¿eh? Listo, cerramos el boliche, hasta ahí llegamos con los lunares. No tenemos ningún otro pedido, el resto lo vas a tener en el portal de la radio la106.com. A ver, ahí está, mejilla derecha cumplí, en el pecho cumplí, ¿me faltó alguno por acá? A ver, no me falta ninguno, ahí estamos. Nos vamos a la parte de arriba de la mano. A ver, en la parte de arriba de la mano tenemos, en la parte de arriba, en las manos. En el pie, en la nariz, en las manos. No, la parte de arriba de las manos. ¿Sabes que no está en la parte de arriba de las manos? No, está en la palma de las manos. En la parte de arriba no tenemos la personalidad. Bueno, el resto va a estar en el portal de la radio, la106.com. Acordate que en un ratito hacemos el delivery, ¿eh? Exactamente. Delivery, a ver, ¿cómo te va a ir hoy? Con el horoscopete. Estamos esperando las quinielas en esta mañana de la 106. Todavía no empezaron los sorteos, ¿eh? En un ratitín arrancan los sorteos. Qué mañana espectacular, con una temperatura de 16 grados y un poquito de viento del oeste a 6 kilómetros por hora, la presión 1022.8 milibares. Acordate que a la tarde, a las 2 de la tarde, van a estar inaugurando allí Plaza Raed y obras en el barrio 96 Viviendas. Nos vamos, pausa chiquitita y volvemos enseguida. Meta para adelante, como siempre. Dale. La siento.

Estamos escuchando a Nicky Jam con Wisin. Esto se llama Si Tú La Ves con el Wisin. Con el Wisin. A ver, tenemos pedidos por acá, Tenemos pedidos. ¿Qué nos piden nuestros oyentes? Ah, tenemos que hacer el sorteo, ahora que me acuerdo. Casi menos 20 son. Vamos a ver quién se lleva el regalo de agua marina. Ahí está. Tengo lunar en el dedo gordo del pie izquierdo, pero habíamos cerrado este tema ya. A ver, en el dedo gordo. En el pie. Los lunares en el pie indican que naciste para explorar el mundo. Toma. Ahí está. Bueno, tenemos pedidos. Tauro. Y mentón derecho. Bueno, ahí estamos. En el cuello, la parte de adelante y la parte de adentro del codo. A ver. En el cuello. Un lunar en el cuello es signo de una personalidad fuerte. Tremendo. En el cuello. Ahí vamos. ¿Qué más tenemos por acá? El dedo gordo ya lo vimos del pie. A ver. Lunar en las partes íntimas. A ver si tenemos alguna en la parte. Te lo diría yo, pero vamos al personalidad fuerte tenés, si tenés un lunar en el cuello. La palma de la mano, mejillas, lunar en el hombro, en el brazo, en la nariz. No tenemos la parte. Parece que los investigadores solamente se dedicaron a la parte visible. La parte sin ni más nada. Bueno, qué mezclado que viene esto. Tengo el pedido de Tauro por acá, todo junto. Lunar, Tauro, todo. Para los taurinos, aprovecha la jornada de hoy para iniciar esos cambios en tu régimen alimenticio que venís postergando por largo tiempo. No permitas que los temores golpeen nuevamente a tu puerta. Inicia todo curso de acción posible para reanudar el diálogo. No te pelees, Tauro. No podés permanecer ajeno a la realidad durante toda la vida. Eventualmente deberás caer en la cuenta de que debes tomar ciertas responsabilidades, Tauro. A ver, Piscis nos lo pedían tempranito. En el costado de la boca y pisciana. Bueno, no tendrás buena armonía en lo laboral. Upa, mal día para planear inversiones. Uy, yo que pensaba comprar... oro, dólares y euros. No lo hago. Mal día para planear inversiones o elegir bancos para tus ahorros. Encontrarás en la familia tu pareja, de tu pareja el hogar que anhelaste. No temas mostrar tu afecto hacia ellos. Las falsedades y entredichos de los cuales eres responsable finalmente saldrán a la luz. Pero los piscianos no mienten, así que no van a encontrar nada. Encontrarás en vos la entereza y la madurez para pedir disculpas a tus amigos más cercanos por tu conducta reciente para con ellos. Buscar redimirte. ¿Qué hizo este pisciano? O pisciana. A ver, ¿qué más? ¿Qué otro pedido tenemos por acá? Teníamos pedido también de Acuario. La sabiduría va a llegar a tu vida en la forma más extraña. Te ayudará a superar ciertas inseguridades arraigadas en tu mente. Procura compartir todos tus gustos y tendencias con tu pareja. Aprende a hacerla partícipe en cada aspecto de tu vida. Sugerencia. Nunca vas a terminar de conocer realmente a aquellas personas que te rodean, ni siquiera a los más cercanos. Tené cuidado con las confidencias y a quién se las contás. Finalmente, Aries, vas a encontrar un momento al final de tu jornada para retomar algunas actividades de ocio que tenías prácticamente olvidadas. La distancia afecta diferente a cada pareja. Evalúa cómo te afecta a vos, prácticamente. ¿Qué sugiere? Nadie está exento de cometer errores. Entender esto es vislumbrar que no hay portador posible de la bandera, mirá vos, de las verdades absolutas. ¿Qué color tendrá la bandera de las verdades absolutas? Me cansó un poquito el Wisin. Dios mío, ¿viene lento el sorteo o no?

son muy fieles. Hay una serie que lleva recaudados 10 mil millones de dólares. Es una serie en la cual se inspiró el celular, las tablets. Es una saga galáctica que regresa a la pantalla en poco más de 2 semanas de la mano de una de las plataformas de streaming más populares. Cada episodio va a costar 8 millones, o costó, porque ya están haciendo. Es Star Trek, que cumplió ayer 51 años de vida, que vio la luz cuando la cadena norteamericana televisó el capítulo La Trampa Humana el 8 de septiembre de 1966. 51 años hace de esto. En 51 años recaudó 10 mil millones de dólares. No, es tremendo. Algunos datos de lo que tienen los fans, ¿no? Si uno quisiera ver todos juntos sin parar todos los capítulos de Star Trek desde el año 1966 hasta ahora, tardaría 23 días, por ejemplo, 23 días sin parar, o 546 horas. Hasta este año recaudó 10 mil millones de dólares. Famosos, bueno, un montón. Por ejemplo, el capitán William Shatner ha recaudado, desde que empezó la serie hasta ahora, en estos 51 años, 100 millones de dólares. Leonard Nimoy, el famoso Dr. Spock, había recaudado hasta su fallecimiento el año pasado 45 millones de dólares. El creador Gene Roddenberry llegó a tener 500 millones de dólares. Ah, es tremendo, por ejemplo, cosas que han sucedido en el mundo que los impactan directamente gracias a Star Trek. Martin Cooper, el gerente de Motorola, que inventó el teléfono celular en 1973, fíjate vos, no hacía casi nada que había estado en el aire el primer capítulo de Star Trek, que fue en 1966. 7 años después, como fan, muy fan de la serie, este técnico de Motorola, este ingeniero de Motorola, se inspiró en la serie Star Trek y inventó el smartphone, el celular. Es tremendo, ¿eh? A ver, esto fue en 1973. Dice que se inspiró Martin Cooper cuando veía al capitán Kirk, que es William Shatner, comunicarse en la nave con su comunicador dorado y negro. Los famosos iPads aparecieron primero en Star Trek, en la serie en Next Generation, que es del año 1987, la serie, que es la continuación de Star Trek. El nombre era de PAD, o sea, PAWD, que significaba Display de Datos de Acceso Personal, ¿no? Personal Access Display Data, por su sigla en inglés. Bueno, precisamente los ingenieros de La Manzanita se inspiraron, le robaron la idea a Gene Roddenberry y hicieron después lo que era el iPad, ¿no? Tremendo. A ver, cuando empezamos muchos a usar la computadora, había los flexi disc, los famosos disquets. Los disquets, que los inventó IBM, los patentó y los registró IBM, son iguales a los dispositivos de almacenamiento que tenía la serie original Star Trek en 1966. En 1966 no tenían ni idea de tener una computadora personal. Bueno, ya aparecían los FlexiDisc, que después los patentó en los 80, para que te des una idea, IBM. A ver, los USB también salieron de la serie Star Trek. Los USB que hoy usamos son similares a los chips isolineales de la serie de la nueva generación. Así que un montón de cosas que hoy estamos usando de la nueva generación tienen precisamente que ver con la vida de todos los días. Y va a regresar el próximo 24 de septiembre con toda la energía y toda la potencia y mucha expectativa alrededor del mundo la serie Star Trek, que vuelve a las pantallas con nuevos capítulos, ¿no? Discovery se van a llamar, situada ficcionalmente 10 años antes de la serie clásica, y tendrá como protagonista a Shinequa Martin Green, que era la protagonista de The Walking Dead, como la atendiente Michael Branham, hermana política del Dr. Spock. Bueno, toda esta data la vamos a poner ahí en el portal de la radio la106.com. Tiene confirmada una segunda temporada. Va a costar 8 millones de dólares cada capítulo en la primera temporada, que ya está paga. ¿Por qué está paga? Porque les vendieron los derechos a Netflix, que la va a llevar a los usuarios de todo el mundo, excepto en los Estados Unidos. Se va a ver en todo el planeta Star Trek en Netflix, salvo en Estados Unidos, que en Estados Unidos la va a mostrar la plataforma de streaming de la CBS, que es la dueña actual de los derechos, y en Canadá la va a mostrar la cadena CTV de Bell Media. Así que, bueno, nosotros la vamos a poder ver aquí, los que sean usuarios de Netflix la van a tener disponibles a partir de el 24 de septiembre, así que no hay muchos admiradores de Star Trek, no va a generar mucho ruido en nuestra región, mucha gente ni sabe lo que es Star Trek, pero los fans, ni bien subieron los capítulos, 1200 fans que tienen Netflix en todo el mundo, se pasó cada uno de los 12.000 fans 536 horas viendo los capítulos prácticamente sin parar. Para Netflix esto fue un llamado de atención para precisamente poner mucha plata y vuelva precisamente allí a Netflix Star Trek. 104 millones de usuarios estuvieron estudiando de 190 países para obtener información más allá del comportamiento predeterminado. Es tremendo, ¿eh? Los fans siguieron a 12.000 fans de todo el mundo, estuvieron 536 horas viendo Star Trek, ni bien la subieron a Netflix. Es tremendo, lo que genera esta serie es tremendo. No confundas con Star Wars, que es otra cosita. Esto es una serie, la serie que dio origen a la ciencia ficción tal como la conocemos hoy, Star Trek. Y dio origen a muchas de las cosas que usamos todos los días. Ya viene el top, ahí está, el top de las 12 del mediodía.